vivo el momento, sigo fiel al sentimiento. Descargo rabia sobre el suelo de cemento. Mi gente sabe cómo vivir el momento y cantando solo de lo que siento. Mirando lo básico, suena automático. Pensar que nuestra vida la controla un fanático. Sentirlo y verlo problemático. Pensar cómo sonar para que escuche mi cántico. Indico y sativo, soy el chico fanático. Con algo nuevo, con algo de clásico. Recuerdos muchos que recuerde cuántos. Solo queda lo que se hace en asfalto. Yo sigo con mi chain a donde quiera que voy. Busco paz, no lo ven, no soy el que doy. No soy ningún juez, pero pido atención. Sí, el ritmo se contagia donde voy. Yo soy el cabrón de los puntos suspensivos. Suspendo el control, no somos equitativos. Déjame ser yo, solo paz a los míos. Disfruto verte metiéndote en líos. Vaya, político, de ti no me fío. Me río de la situación y siento escalofrío. No sé si lo que tengo en realidad es mío. Yo siento cada escalón más frío. Yo sigo con mi paso, caminando lado a lado. Me acerco mirando lo que te ha impactado. Que cuando estás riendo, a la vez estás llorando. No quiero creerme lo que está pasando. Miradas que ya no se siguen. Canciones que se hacen para que olviden. Puede ser peor, que te parece un thriller. La historia tiene alguien que la escribe. Que nadie va a hacer nada por ponerlas en el cine. Tenemos tanto tiempo que contar que nos deprime. No da igual que solo por fumar me discriminen. Porque con Music Libre voy a hacer eso posible. Un lugar para resguardarse. Aguanta mucha queja, pues ya no pueden quejarse. A los que están atados y no pueden liberarse. Respeto, paz, amor y que mi voz alcance. Ofensiva a derribarme. Tenemos lo que buscan, no lo habían visto antes. Locura camuflada, ritmos escalofriantes. Callejeros de una calle abarrotada de gigantes. Vivo el momento, sigo fiel al sentimiento. Descargo rabia sobre el suelo de cemento. Mi gente sabe cómo vivir el momento. Cantando solo de lo que siento. Volviendo a lo básico, siendo maniático. Viendo montones desde bajos hasta áticos. Poniendo los controles milimétricos. Controlando los radios en ambientes kilométricos. Buscando ser perfecto sin ningún amuleto. Sin rugidos perdidos de hombre que siguen teniendo todo el reto. Cumplo lo que prometo. Hablando del manejo del respeto. Con toque de influencia controlo la dinámica. Práctica es calor en ambientes de cerámica. Manejando la rima que no se quede estática. Muevo la teoría hacia el campo de la química. Escuela concentrada, parrafada dada, exhalación con mi alma. Yo busco la calma sin usar armas. Trayendo más. Vivo el momento. Vivo el momento. Vivo el momento. Vivo el momento, sigo fiel al sentimiento. Descargo rabia sobre el suelo de cemento. Mi gente sabe cómo vivir el momento. Y cantando solo de lo que siento. Vivo el momento, sigo fiel al sentimiento. Vivo el momento, sigo fiel al sentimiento. Vivo el momento, vivo el momento, vivo el momento. Vivo el momento, sigo fiel al sentimiento. Descargo rabia sobre el suelo de cemento. Mi gente sabe cómo vivir el momento. Cantando solo de lo que siento. Vivo el momento, sigo fiel al sentimiento. Descargo rabia sobre el suelo de cemento. Mi gente sabe cómo vivir el momento. Y cantando solo de lo que siento.